linda, linda, linda, sí, llévame. Lindas que son, lindas son, pero qué lindas son, pero qué lindas son. Lindas que son, lindas son, componte. Que te linda.